fuego. Take it forever, Mr. Worldwide, DJ Shorty. Mira que me paso el día diciéndote cosas bonitas. Tengo un repertorio de versos y tú ni siquiera una miradita. Que yo contigo me fuera al fin del mundo si quisiera. Te digo mil cosas hermosas y tú como si contigo no fuera. Pero yo sé que a mí lo que te gusta es que yo te vaya detrás. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar. Y es que soy la dura, la dura, la dura, la dura llama. Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a ablandar. Y hacerte la dura. Pero yo sé que te gusta hacerte rogar.